Manuel Sanz Benito. La Psiquis. Capítulos del 6 al 10. 6. La psicofísica. 7. La conciencia. 8. Caracteres del espíritu en sí mismo. 9. Las facultades anímicas. 10. La razón. Capítulo 6. La psicofísica. Si hay alguna verdad comprobada en los estudios antropológicos es la de que, en el hombre, todo es psicofísico, es decir, que todos sus actos son de espíritu y cuerpo a la vez, que no hay fenómeno, que no hay estado, en que no intervengan ambos factores, el entusiasmo más ideal, el misticismo más espiritualista tienen su correlación, su correspondencia y traducción en lo externo, en lo orgánico, y el movimiento de la fibra más insignificante, del órgano o tejido más pequeño de nuestro cuerpo, ya sea simplemente vibrátil, ya automático o reflejo, tiene su repercusión en el espíritu, está compenetrado e influenciado por esa fuerza que impulsa y dirige constantemente nuestros actos voluntarios, y que anima y regula inconsciencia, pero evidentemente, los demás fenómenos de la vida. Sin el espíritu no hay ser, no hay propulsor, no hay centro de fuerzas convergentes, y sin el cuerpo, no hay instrumento, no hay medio, no hay manifestación, y por tanto, no hay traducción de energías, mientras el hombre es tal. De aquí han nacido los delicados trabajos acerca de la relación e influencia mutua del uno y el otro elemento, del espíritu y el cuerpo, que han dado por resultado conocer algunas de sus diferencias y las leyes respectivas a que obedecen. Weber y Fenner. Delboeuf, Wundt y Helmholtz figuran en primera línea entre los que más se han distinguido en estos trabajos de psicofísica. De ellos se desprende una verdad muy sencilla e importante, a saber, que todos los fenómenos de relación entre el espíritu y el cuerpo se reducen simplemente a dos clases, sensación y movimiento, la inspiración más genial y sublime, lo mismo que la impresión más tosca, se traducen de estas dos maneras, como sensación y movimiento, en que lo uno ocasiona lo otro. Toquemos un objeto candente, la impresión de dicho objeto sobre nuestra piel, transmitida por los nervios sensitivos al cerebro, llega a producir la sensación de dolor, y esta, el impulso del espíritu, que comunicado por los nervios motores a los músculos del brazo y de la mano hace que la retiremos, por donde vemos que la sensación ocasionó el movimiento. Mas no es preciso que la sensación de dolor se produzca para que el movimiento tenga lugar, basta que veamos el objeto para que apartemos la mano y no le toquemos. No hay entonces sensación de dolor, pero sí el mismo movimiento, es que se conserva el recuerdo de sensaciones dolorosas anteriores, y sabemos por experiencia que aquello produciría dolor. De todos modos, el acto es psicofísico, debido a una impresión exterior traducida en impulso del espíritu. De esta manera es cierto que el hombre piensa con el cerebro, pero es erróneo que piense el cerebro, el pensamiento supone los dos factores, espíritu y cuerpo. Pero decimos que no hay acto exclusivamente espiritual, ni solamente corporal, sino que todos los que el hombre ejecuta son psicofísicos, de espíritu y cuerpo, si bien preponderando el uno o el otro elemento. Partiendo de esa base se ha pretendido concluir que el espíritu es no más que resultado de la actividad cerebral, un movimiento funcional de este órgano. Mas es lo cierto que estas mismas investigaciones han venido a demostrar lo contrario. La sensación y el movimiento son las dos formas en que se manifiestan todos los actos humanos, pero lo uno no es lo otro, ni siquiera están en relación proporcional muchas veces. El movimiento no es una simple contestación en cantidad y cualidad a la impresión recibida, es de otro orden muy superior. Así, no es el cerebro, según se había supuesto, como estación telegráfica, destinada a recibir las impresiones que, como despachos le comunican los nervios sensitivos, los cuales se hallan repartidos a manera de alambres telegráficos por todas las partes de nuestro cuerpo, para luego transmitir este mismo despacho por los nervios motores a la periferia de nuestro cuerpo y reobrar sobre lo exterior, ocasionando el movimiento de tal o cual parte, o de todo el cuerpo, sino que hay que contar con el telegrafista, el espíritu, que lejos de ser pasivo, modifica el parte de tal manera, que en una misma impresión recibida por individuos distintos o por el mismo en diversas circunstancias, produce diferentes resultados por la parte esencialísima que en ello toma el espíritu. Si, por ejemplo, estando en un teatro se oye la palabra fuego, es seguro que la mayor parte de los espectadores se precipitan de sus asientos y procuran salir con la mayor rapidez. El movimiento, sin embargo, no es a consecuencia de la simple ondulación material que llegó a nuestros oídos, como el movimiento de la bola de billar es proporcionado a la fuerza del golpe que recibe, sino que el movimiento de nuestro cuerpo en aquel caso es debido a la interpretación que rápidamente hace el espíritu de lo que significa aquella palabra. De tal manera que los espectadores más distantes pueden muy bien moverse con más energía y rapidez que aquellos otros que por estar más próximos han oído la voz con más intensidad, y de fijo que si entre los asistentes hay alguno que sea extranjero y no entiende el significado, a pesar de recibir su oído la misma impresión, no se moverá de su sitio hasta que no comprenda por la agitación de los demás, que hay peligro. Esto prueba la realidad del espíritu como ser distinto del cuerpo, el cual es un medio o instrumento de que aquel se sirve para comunicarse con el mundo exterior y poder obrar sobre las impresiones recibidas. ¿Cuáles son sus facultades? ¿Es una sola o son varias? Capítulo 7. La conciencia. Dice Víctor Hugo, hay una cosa más grande que el mar y es el cielo. Y hay una cosa más grande que el cielo, el interior del alma humana. Efectivamente, en el alma se dan grandezas y maravillas inefables, como en los espacios estelares, y hay también abismos más profundos que los abismos de la materia. En el alma irradia la inteligencia con una luz tan vivísima para la vida del espíritu, como la luz del sol, que alumbra nuestros pasos materiales, y hay a veces en el pensamiento tanta oscuridad cuando las ideas nos faltan, como hay oscuridad para nuestra débil retina cuando los rayos del sol no la hieren. ¿Quién no ha visto cruzar con ligereza en las noches estivales esas estrellas fugaces, que un momento brillan a nuestra vista para luego desvanecerse y desaparecer? ¿Quién no ve también surcar por nuestra mente ideas y pensamientos que al momento se extinguen, con mayor rapidez con que aquellas ven apagada su luz? Cuando la atmósfera está cargada de electricidad y las nubes se amontonan, y se hace oír el trueno y estalla el rayo, nos sentimos sobrecogidos. Pero las tormentas del espíritu son aún más temibles. Así como del choque de opuestas electricidades surge el rayo, del choque de opuestos sentimientos y de encontradas ideas surge la cólera, que se desata en el rayo de la venganza y del odio que hiere o mata, con la diferencia que las tormentas atmosféricas purifican el ambiente y las tormentas humanas dejan el alma a veces agobiada por el peso de un remordimiento. ¿De dónde nace, pues, esa fuerza tan varia que en el alma humana vemos? Que unas veces se arroba en mística plegaria rogando suplicante al Padre de las Misericordias calma y fortaleza para sobrellevar los combates de la vida, y otras veces agitándose furiosa y despechada prorrumpe en maldiciones y blasfemias. No parece sino que son dos almas, o una misma con propiedades de todo en todo opuestas. Por otra parte, cuando vemos en nosotros un estímulo que nos hace levantar los ojos del espíritu y aspirar a un más allá soñado, pero no conocido, mientras que las necesidades orgánicas nos sujetan cuando intentamos sobreponernos a ellas, parece confirmar el dicho de Pascal de que el hombre es ángel y bestia, que si su inteligencia le eleva al cielo, sus pies lo encadenan a la tierra. Lucha interior expresada por Espronceda cuando decía: aquí para vivir en santa calma, o sobra la materia o sobra el alma. Es preciso, pues, saber si el espíritu cuando obra mal y luego se arrepiente y llora el desacierto cometido, tiene facultades diversas, unas que le estimulan al mal, otras que le hacen reconocer y odiar ese mismo mal, unas que le elevan al ciclo del amor más acendrado y puro y otras que le atraen y sujetan a ser esclavo de las sensaciones más groseras. No hay esa dualidad, el alma es una y la misma siempre, pero obrando en diferente estado, situación y modo de ser distinto. El criminal más empedernido puede llegar a convertirse en el hombre más ejemplar, siendo el mismo ser, el mismo espíritu, que piensa y siente entonces de diferente manera. Y como los actos son consecuencia de los pensamientos, necesariamente, al pensar de diferente modo, obra y se comporta de diverso modo también. Si arrancamos un diamante de las entrañas carboníferas de la tierra, al principio ningún fulgor irradia. Pero al pulimentarle, cuantas más facetas se labran más reflejos despide. Sin embargo, el mismo diamante es cuando ningún brillo presentaba que cuando nos deslumbra con sus resplandores. ¿Ha cambiado de naturaleza? No. Solamente ha cambiado de estado, de forma, de pulimento. Lo mismo es el espíritu. Cuando apenas la inteligencia retiene unas cuantas sensaciones es el mismo ser que cuando por el esfuerzo y trabajo combina y discurre sobre multitud de ideas. Cuando apenas alborea tímidamente un afecto más o menos sensualista es el mismo que cuando en inefable amor se dilata su ser y envuelve a otros seres, llegando a sacrificarse por ellos, si es preciso. Y si primero es débil e irresoluto, vacilante en sus propósitos, no es después otro, cuando enérgico y fuerte, sabe dirigir consciente y seguramente sus pasos en el escabroso camino de la vida. Mas, no solamente en el misino ser no cambia nunca su naturaleza esencial, sino que entre alma y alma no hay diferencia de naturaleza, solamente hay diferencia de desarrollo en propiedades idénticas. Un diamante es siempre carbono puro cristalizado, como cualquier otro, aunque refleje más o menos luz. Un espíritu, es siempre ser racional, que irradia más o menos luz espiritual, según el desarrollo de su inteligencia, la intensidad y pureza de sus afectos, y la energía de su voluntad. Y así como dos círculos en lo esencial son siempre iguales, pues las diferencias de posición y magnitud no impiden que los dos tengan las mismas propiedades fundamentales, las diferencias de todos los seres racionales no alcanzan a interesar sus facultades esenciales, entre el más ignorante y el de más talento, como entre el más malvado y el más santo no hay diferencia esencial, de cualidad, la hay más o menos grande, de cantidad, en el desarrollo, en la modalización de sus facultades. Mejor dicho, en el grado de progreso de la única facultad que el espíritu tiene, la conciencia. Todas las demás, según veremos, son modificaciones de esta, o la conciencia misma, obrando de diferente manera según los casos, al modo como los colores son la misma luz modificada. Entretanto reconozcamos que el espíritu es idéntico siempre a sí mismo, en medio de sus mudanzas de estados y fenómenos de sus cambios de ideas, opiniones y sentimientos, cuya propiedad las reconocemos porque nosotros nos lo atestigua nuestra conciencia. Capítulo 8. Caracteres del espíritu en sí mismo. La experiencia personal es muy limitada en tiempo y espacio, y el horizonte sensible que ilumina es de cortísimo alcance. Para auxiliar más nuestra investigación es preciso un telescopio de mayor potencia, este telescopio que nos permite ver las cosas hasta los linderos más apartados de nuestra personalidad, es la razón. Merced a ella sabemos acerca de lo fundamental, de lo permanente y esencial de un ser, de una idea, de un principio, y por su cualidad de conocimiento universal se aplica siempre a toda clase de conocimientos de esta naturaleza. Partiendo de la naturaleza de las cosas, perceptible por esta facultad, reconocemos que las paralelas, por ejemplo, no se encuentran nunca aunque se prolonguen, por más que sea imposible poderlas trazar hasta lo infinito. Sabemos también que todos los círculos son redondos, aunque jamás nos sea posible ver los que se han trazado por todos los hombres. Porque no es una mera inducción, que se basa en analogías, se basa en las propiedades esenciales de su naturaleza. ¿Qué es, Pues, el espíritu en sus cualidades permanentes. Siempre y en todas partes el espíritu es una actividad que constantemente se mueve, vive y obra, un elemento inteligente que anima a un organismo, que es el medio de expresión de su fuerza interna y de relación con los demás seres, un ser íntegro, total, completo, en cualquier momento de su vida. No hay en el espíritu centro especial de facultades. No tiene más que una, la cualidad de ser y estar en sí, de darse cuenta de toda relación exterior y de toda manifestación interna, cualidad que denominamos conciencia y que es sucesivamente ampliable en su desarrollo. Todas las facultades son derivaciones de esta, o mejor son la misma conciencia, obrando de modo determinado. No adquiere, pues, el espíritu, en su perfeccionamiento, cualidades que ya no posea, ni facultades nuevas. Únicamente desenvuelve la actividad de esta sola facultad, la conciencia. Esta condición de ser y de manifestarse el espíritu hace que siempre obre en unidad, que siempre se manifieste en la totalidad de su ser. En cualquier acto del espíritu se manifiesta, en efecto, todo el espíritu, como que es simple, íntegro y total. Los actos varían, no obstante, al infinito. Pero es por la determinación voluntaria que les acompaña, por el diferente grado de intención o por la intensidad mayor o menor de sentimiento que les anima, pues nunca en el espíritu están equilibradas sus fuerzas, que llamamos facultades, o las determinaciones distintas de su conciencia, que toman este nombre. A lo más, hay un equilibrio inestable, pero, por lo mismo, poco duradero. Los estados o las determinaciones de su actividad que el espíritu realiza en su vida, los denominamos actos. Estos actos del espíritu son siempre sucesivos y continuos. No hay dos de ellos que sean completamente iguales. Siendo el espíritu un ser permanente y teniendo por cualidad esencial la conciencia, es esta cualidad que le acompaña en mayor o menor grado de desarrollo. Los actos, pues, conscios, son permanentes para él. De aquí el poder reproducirlos cuantas veces quiera. No es precisamente que los conserve por su memoria durante más o menos tiempo, ni que, en realidad, estos actos o estados sean permanentes, sino que tiene el poder de reproducir los estados conscios porque ha pasado, siendo en este sentido permanentes en él. La sucesión de los estados del espíritu engendra su tiempo. El tiempo, pues, del espíritu no está sometido a las leyes de la naturaleza física como el cuerpo. Ordinariamente se cuenta nuestra vida por el desarrollo del organismo carnal, en conformidad con las leyes naturales, y así decimos, por ejemplo, que tiene 30 años aquel individuo que, en el periodo transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha, la Tierra ha dado 30 vueltas alrededor del Sol. Y como el cuerpo está sometido a este proceso de la naturaleza planetaria, como nace, crece, se nutre y muere como los demás seres naturales, resulta que contamos la edad del hombre por lo que en él es más contingente y menos importante, por la edad del cuerpo. Pero sucede a veces que mientras un individuo tiene 30 años, porque esta es la edad de su cuerpo, su espíritu inculto, poco desarrollado, tiene menos edad o sea menos actividad o menos vida que otro individuo que, de menos edad material, ha experimentado más afecciones, ha tenido más determinaciones voluntarias y más ideas en su inteligencia. No vive, por consiguiente, más, aquel que más años tiene, sino aquel que más desarrolla su espíritu. El espíritu, no obstante, en su ser, está fuera del tiempo. Engendra su tiempo al producir actos sucesivos. Pero su esencia está fuera de esta condicionalidad. Su vida es continua, su actividad es permanente, y tan solo en los estados de esta actividad es donde se produce su tiempo, tiempo relativo a él y no a otro ser, tiempo que nada tiene que ver con las mudanzas de los demás seres, ni por consiguiente con los tiempos de los planetas al recorrer sus órbitas. Además, cada planeta tiene su tiempo, según la mayor o menor velocidad con que gira, de donde resulta que, teniendo velocidades muy desiguales, tienen también diferentes tiempos. De modo, que no solo para el espíritu, sino también para los cuerpos hay esta misma ley. El tiempo es originado por la sucesión de actos, de movimientos, y cada ser está sometido a sus movimientos propios. El organismo limita al espíritu como un molde limita la materia que contiene. Sin embargo, esto no es del todo exacto, porque el espíritu no está encerrado en el organismo, pues lo inferior no puede contener a lo superior, sino que irradia a través del mismo, como la luz no está encerrada dentro del tubo de una lámpara, sino que se extiende alrededor en un círculo de mayor o menor alcance. El espíritu, decimos, tiene por única facultad de la cual todas se derivan en serie diferencial, la conciencia, y desarrolla la conciencia con el cambio de estados, siempre que estos perfeccionen su naturaleza. Ahora bien, lo que perfecciona a nuestra naturaleza, lo que nos satisface porque conforma con nuestra esencia, eso es el bien. De modo que al cumplimiento del bien, es la realización de la esencia del espíritu, es lo que le perfecciona, y como para ello es preciso la relación con nuestros semejantes y con todos los demás seres, el espíritu tiene también esta facultad de relación. Es un ser de universales relaciones, de tal modo, que todos los fenómenos puede decirse que vienen a él, que en él repercuten. Cada ser, sin embargo, solo aprecia lo que en el límite de su desarrollo esencial alcanza, y a medida que más se perfecciona, más refleja de sí las bellezas que percibe, del mismo modo que el diamante, a medida que se pulimenta, refleja mejor los puros destellos de la luz. De aquí se desprende que no hay ningún ser aislado. Todo ser está contenido dentro de la esfera de otro y de otros seres. El universo entero está de este modo compenetrado y animado por la causa absoluta. Así, la fuerza que impulsa a los seres y que los obliga a progresar depende, no tan solo de la virtualidad de sus facultades, sino de que esta esfera de actividad superior que nos compenetra, que nos anima y vivifica, determina en cierto modo movimientos y actos, que, sin coartar nuestro libre albedrío, tienen por principal objeto hacernos progresar elevándonos sobre el nivel de adelanto ya adquirido. Todos los seres sienten en sí aspiraciones a lo perfecto, sienten en sí mismos esa fuerza que desconocen y que les anima a proseguir su actividad para alcanzar mayor perfección. No hay seres desconocidos, no hay seres olvidados, y todos influidos, todos vivificados por el soplo de la actividad creadora, vamos en el universo infinito realizando nuestros destinos, identificándonos cada vez mejor, desarrollando con más plenitud nuestras facultades, sintiendo cada vez más del universo, de nosotros mismos y de la divinidad en proporción del desarrollo alcanzado. Capítulo 9. Las facultades anímicas. Hemos visto que el espíritu solo tiene una facultad, la conciencia, pues todas las demás son modalizaciones de esta, o como dice Paul Janet, la misma conciencia transformada. Mas no hemos de restringir el concepto de esta a la conciencia moral, en que el hombre, constituido como juez de sus actos, a sí propio se acusa y a él mismo se absuelve o se condena, ni tampoco como hacia la psicología tradicional hemos de entender por tal, el simple sentido íntimo, en virtud del cual el alma, se observa y conoce en sus actos interiores. Pasa con este concepto, como con otros muchos, que a medida que el hombre va indagando y descubriendo más, más también se amplían y generalizan, por eso decía Kant que la ciencia se va formando por la sucesiva reconstrucción del concepto. La conciencia en su amplio y verdadero sentido es la intimidad del alma consigo misma y con todo lo que se pone en relación con ella. La presencia del alma ante sí y ante toda relación exterior. Es decir, que si el alma no advierte, no presencia un fenómeno, sea interno, sea externo, no es anímico, y para el espíritu como si no se verificara. La conciencia, pues, en este sentido, es fuente total de relación del ser consigo mismo y con los demás. Pero esta relación puede verificarse de varias maneras. Cabe que el espíritu, sintiendo una modificación en su yo, en su ser, experimente placer o dolor, y esta modificación de carácter afectivo o emocional es la sensibilidad. Mas al mismo tiempo que el alma experimenta esa afección intenta buscar la causa de la impresión producida, y esta interpretación lo hace mediante la inteligencia. Cabe por último, que procure, que intente evitar o tener otra vez otras impresiones análogas, y este esfuerzo lo verifica merced a la voluntad, en virtud de la cual quiere o no quiere. No es sin embargo el espíritu una resultante de estas tres facultades. No es una suma compuesta de varios sumandos. Antes bien, el espíritu es siempre un todo que obra totalmente, aunque de diferente manera cada vez. Cuando el hombre conoce, es su espíritu uno y todo quien conoce, no una parte de él. Es el espíritu presente a un objeto dado, distinguiéndose de él. Que por eso el conocer es facultad de relación y de distinción, porque para conocer es preciso que lo conocido nos sea presente, que esté en relación con nosotros, y que el sujeto discierne y separe lo homogéneo de lo heterogéneo, y antes distinga su personalidad del objeto cognoscible. Solamente así es la inteligencia luz de la vida espiritual. Cuando el hombre siente, es también su alma toda la que se siente emocionada, conmovida, al recibir una impresión, material o moral. También hay aquí relación, pero no de distinción, sino de compenetración entre el que siente y lo sentido, que por eso se dice que el que ama hace suyas las penas y alegrías del ser amado. De este modo, a la manera que la inteligencia es luz, el sentimiento es calor que anima y vivifica nuestro ser. Cuando el hombre, por último, desea, intenta, quiere obrar, se relaciona con aquello querido en relación de finalidad, siendo este móvil o motivo de obrar, imprescindible para que vaya a volición, pues cuando el sujeto quiere, algo quiere. Si bien este motivo no determina la acción, no la obliga, porque puede el alma dejar de querer y de obrar. Estas son las tres esferas de la conciencia, los tres poderes permanentes del espíritu en virtud de los que realiza toda clase de actos, pues todos ellos son fenómenos intelectuales, sensitivos y volitivos. En todos ellos se da el mismo ser, el espíritu, que se relaciona de diferente manera con aquello que está ante él presente, con relación de sustantividad o distinción, inteligencia, con relación de compenetración o intimidad, sentimiento, y con relación de finalidad, volición. Diferencianse pues los diversos actos anímicos en la cualidad de la relación del ser con el objeto presente ante él, y como esta facultad de estar presente ante sí o ante toda relación, hemos dicho es la conciencia, vemos ahora confirmado que el espíritu tiene esta sola facultad, que toma diferentes nombres, según la manera como se comporta y obra. Estas tres esferas de la vida psíquica, inteligencia, sentimiento y voluntad, no son solamente propiedades a la manera que la unidad y la identidad, son además facultades, porque el ser, el espíritu, es director de ellas, que puede regular su actividad, por cuya condición es responsable de la dirección que da a su vida. Las tres son coordenadas, o del mismo orden y jerarquía, sin que valga la una más que la otra, ni debamos, por consiguiente, dar preponderancia a una con perjuicio de las demás, en cuyo principio se debe basar toda buena educación para no formar al hombre demasiado abstracto y soñador, a la par que poco afectivo y enérgico, o muy apasionado y poco razonable y ordenado. El alma es una armonía, y cualquier desequilibrio se hace notar en toda ella, porque sus actos, consuenan rítmicamente, como dice Platón, a la manera que las cuerdas de la lira. Capítulo 10. La razón. Desde el momento en que al hombre lo consideramos como ser racional, asignamos a esta facultad la cualidad específica que le distingue de los demás seres a él inferiores. En efecto, todos los animales tienen espíritu, tienen alma, pero este espíritu no es racional. Importa, pues, Considerar lo que es este atributo con que se ennoblece el ser humano, y que constituye la característica de su espíritu. La razón es la facultad de conocer lo universal y permanente de los objetos, lo necesario, esencial e inmutable. Opuesta al sentido, en virtud del cual la inteligencia percibe lo particular y variable, la razón da unidad a la multiplicidad de hechos, investiga sus causas, formula leyes y principios y constituye las diversas ramas de la ciencia al ordenar en un todo sistemático, bajo unidad, diversidad de conocimientos. ¿Cuánto es la importancia del conocimiento racional? No cabe dudarlo. Sin ella será imposible nada de orden, plan y método, nada de sistema en la ciencia y en la vida. Pero en virtud de ella penetramos en lo íntimo de las cosas, en sus propiedades fundamentales y vemos la unidad en lo diferente y heterogéneo. La misma experiencia no tendría valor sin las ideas racionales. El hombre, por ejemplo, no podría sin estas saber que la atracción es ley universal porque le es imposible comprobarlo en todos los puntos del universo. Que todo fenómeno tiene una causa, y que cualquier todo es mayor que una de las partes, si la verdad de estos conocimientos no traspasara los límites de la experiencia, hasta el punto de que aunque no los hayamos podido comprobar más que en algunos casos les damos un valor universal. Porque tenemos la evidencia de que es necesario, imprescindible, que así sea. Si todos los conocimientos que el hombre posee dimanaran de la experiencia, no podría el hombre saber lo que es infinito y eterno, pues ni lo primero se forma de la sucesiva adición de unidades, ni lo segundo es tiempo de mucha duración, sino lo contrario del tiempo. No obstante, si la experiencia no forma el conocimiento racional, lo sugiere. Y esto hace que las ideas sean a la vez innatas y adquiridas contra el sentido estrecho de sensualistas y de idealistas, que se fijaban en uno solo de los dos aspectos. Las ideas, como dice Naville, son como el péndulo de un reloj y la experiencia es el impulso que pone en movimiento dicho péndulo. Las ideas de ser, existencia, unidad, causa, etc., constituyen el fondo de nuestra inteligencia, y estas mismas ideas las aplicamos cuando alguna sensación nos obliga a ello. Así la idea de que todo efecto tiene una causa, es superior a la experiencia porque traspasa sus límites. Pero existe en nosotros con ocasión de observar un fenómeno. Por esto es cierto lo que decía Locke, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, y también es lo que añadió Leibniz. Nisi ipse intellectus. Esto nos da la clave para comprender cómo todas las ideas son a la vez que permanentes bajo un sentido, variables bajo otro sentido. La idea de justicia, de belleza, de verdad, las tiene todo hombre, pero son variables según el grado de cultura, no sólo entre distintos hombres, sino en uno mismo, en diferentes épocas. Esto consiste en que el entendimiento interpreta y aplica cada una de estas ideas generales a hechos determinados, según su criterio, de donde nace la falibilidad de la inteligencia humana. Dos jueces al sentenciar un reo, y esto lo vemos con alguna frecuencia, pueden hacerlo de manera diferente, el uno absuelve y el otro condena. Los dos tienen la idea de justicia, los dos también interpretan los mismos hechos, pero lo hacen de diferente manera. Y con arreglo al dictado de su conciencia sentencian el uno lo contrario del otro. Por donde vemos que el error no está en la idea de justicia, que es de razón, ni en el hecho que es de observación, sino en el examen, en la interpretación. Es decir, en la aplicación de la idea al hecho, del universal a un caso dado. Y como esta función de relacionar lo universal con lo particular es propia del entendimiento, únicamente en el entendimiento es donde cabe error, no en la razón. En este sentido se dice que la razón no se equivoca, porque la razón no juzga y donde no hay juicio, no hay error. El error proviene del ejercicio del entendimiento, que en su variedad, da origen a los diversos grados de talento, mientras que la razón es igual en todos. En cuanto al origen de estas ideas hay diversidad de opiniones. Platón lo atribuye a una especie de reminiscencia anterior, por lo que dice que el genio recuerda. Aristóteles al intelecto activo, Descartes y Leibniz a un innatismo en el espíritu humano. Malebranche a la visión en Dios mismo y Kant a formas subjetivas o a priori de la inteligencia, que ésta aplica a todos los objetos. Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que merced a esta facultad el hombre conoce el orden que reina lo mismo en un pequeño número de fenómenos que en el universo mundo. Investiga las leyes porque se rige aún más allá de donde el microscopio y el telescopio le muestran los linderos de la materia perceptible, y remontándose a la causa primera, conoce, en medio de su pequeñez, la infinita grandeza, sabiduría y amor del ser que, dotó a sus criaturas de tan maravillosas facultades.